Oh profeta, teme a Allah y no obedezcas a quienes rechazan la verdad ni a los hipócritas. Ciertamente, Allah es omnisciente y sabio. Y sigue lo que tu Señor te ha revelado. En verdad, Allah está bien informado de lo que hacéis. Y deposita tu confianza en Allah, y Allah te basta como protector. Allah no ha puesto dos corazones en el pecho de ningún hombre, como tampoco ha hecho que vuestras esposas, a las que repudiáis diciendo que son como las espaldas de vuestras madres, sean vuestras madres verdaderas. Del mismo modo, no ha convertido a vuestros hijos adoptivos en verdaderos hijos vuestros. Esas son palabras que pronunciáis, pero que no son ciertas, mientras que Allah dice la verdad y guía hacia el buen camino. Llamad a los hijos que hayáis adoptado por los nombres de sus padres verdaderos. Esto es más justo ante Allah. Y si no sabéis cómo se llamaban sus padres, dirigíos a ellos como vuestros hermanos y aliados en la religión. No cometéis ningún pecado si os equivocáis al respecto, pero sí si lo hacéis intencionadamente. Y Allah es indulgente y misericordioso. El profeta debe ser más importante para los creyentes que ellos mismos, y sus esposas deben ser consideradas y respetadas como las madres de los creyentes, y estos no podrán casarse nunca con ellas en el futuro. Y los lazos de consanguinidad tienen prioridad en cuestiones de herencia sobre los lazos de hermandad establecidos entre quienes emigraron de la Meca y los creyentes de Medina que los acogieron, según el libro de Allah. Mas podéis dejaros unos bienes en testamento a vuestros hermanos en la religión. Ello ha sido prescrito en el registro o tabla protegida y no puede ser modificado. Y recuerda, oh Muhammad, cuando establecimos un pacto con los profetas para establecer nuestra religión y nuestro mensaje, así como contigo, con Noé, con Abraham, con Moisés y con Jesús, hijo de María. De todos tomamos un firme propósito. Para preguntar a esos hombres veraces el día de la resurrección acerca de la verdad que transmitieron y sobre la respuesta que obtuvieron de sus pueblos respectivos. Y Allah ha preparado para quienes hayan rechazado la verdad un castigo doloroso. Oh creyentes, recordad el favor que Allah os concedió durante la batalla del foso, cuando aparecieron ante vosotros ejércitos de los incrédulos para atacaros, y Allah envió contra ellos un viento helado y un ejército de ángeles que no podíais ver, y Allah observaba lo que hacíais. Os atacaban por encima y por debajo del valle. Los mirabais con los ojos desencajados y con el corazón en la boca aterrorizados, y algunos abrigabais dudas acerca de Allah pensando que no os socorrería. Allí los creyentes fueron puestos a prueba y sacudidos con una fuerte conmoción debido al miedo que sintieron. Y recuerda cuando los hipócritas y quienes albergaban en su corazón la enfermedad de la duda y la incredulidad decían: «Lo que Allah y su mensajero nos han prometido es puro engaño». Y recuerda cuando un grupo de ellos dijo: «Oh habitantes de Yathrib, no podéis hacer frente al enemigo. Regresad a vuestros hogares». Y un grupo de los hipócritas pedía permiso al profeta para regresar, diciéndole: «Nuestras casas están desprotegidas», cuando realmente no lo estaban, solo pretendían huir de la batalla. Y si el enemigo hubiese penetrado en la ciudad por todas partes y les hubiese pedido que renegaran de su fe, lo habrían hecho sin apenas dudar. Y esto a pesar de que habían dado a Allah su palabra de que no volverían la espalda huyendo de la batalla. Y lo prometido a Allah debe cumplirse, pues el hombre rendirá cuentas a Allah de ello. Diles a los hipócritas, oh Muhammad, de nada os servirá huir de la muerte o de que os maten en combate. Y si huyeseis, solo disfrutaríais de esta vida un corto plazo de tiempo. Diles, ¿quién os protegería de Allah si Él quisiera algún mal para vosotros? ¿O quién podría evitar que os agraciara con su misericordia si así Él lo quisiera? Y no encontrarán fuera de Allah quien los proteja o auxilie. Allah conoce quienes de vosotros procuran impedir que otros luchen por su causa y quienes dicen a sus hermanos, compañeros o amigos, «Venid con nosotros y no combatáis junto a Muhammad», mientras que ellos no luchan, salvo en alguna ocasión, para que no se descubra su hipocresía. Se portan miserablemente con vosotros, oh creyentes, y no os proporcionan ningún tipo de ayuda. Si están presentes en la batalla, son presa del miedo, y ves cómo te miran con los ojos desencajados, como a quien le ronda la muerte. Y cuando dejan de temer, sus lenguas se desatan contra vosotros y dicen lo peor que pueden. Esos no creen de verdad, y Allah invalidará sus buenas acciones, y eso es fácil para Él. Debido a su cobardía, piensan que las tribus aliadas contra los creyentes no se han retirado del todo y que regresarán para seguir combatiendo. Y si regresaran, los hipócritas desearían estar en el desierto con los beduinos y preguntar desde allí por vuestras noticias. Y si estuvieran entre vosotros, apenas combatirían. Ciertamente, en el mensajero de Allah hay un buen ejemplo para todo aquel que espera el encuentro con su Señor y el último día con temor y anhelo, y glorifica mucho a Allah. Y cuando los creyentes vieron a las tribus aliadas contra ellos, dijeron, «Esto es lo que Allah y su mensajero nos habían prometido». Y no hizo sino aumentar su fe y su sometimiento a Allah. Entre los creyentes hay hombres que han sido fieles a su compromiso con Allah. Algunos ya han fallecido luchando por su causa, mientras que otros esperan a que les llegue el momento, y no han cambiado en nada siguiendo fieles a su compromiso. Para que Allah recompense a los sinceros por su sinceridad y castigue a los hipócritas si así lo desea o se apiade de ellos. Ciertamente Allah es indulgente y misericordioso. Y Allah hizo que las tribus aliadas que rechazaban la verdad se retiraran airadas al no conseguir su objetivo de derrotar a los creyentes. Y Allah basta para ayudar a los creyentes en el combate, pues Allah es fuerte y poderoso. E hizo que aquellos que las apoyaron de entre los judíos que vivían en las proximidades de Medina saliesen de sus fortalezas e infundió terror en sus corazones. A unos los matasteis y a otros los hicisteis prisioneros. E hizo que heredaseis sus campos, sus viviendas, sus bienes y una tierra que aún no habíais pisado. Y Allah es todopoderoso. Oh profeta, di a tus esposas, si queréis esta vida terrenal y sus placeres, venid que os daré una buena provisión y quedaréis libres de buena manera mediante el divorcio. Mas si queréis a Allah, a su mensajero y la última morada del paraíso, sabed que Allah ha preparado para quienes hagan el bien de entre vosotras una gran recompensa. Oh esposas del profeta, quien de vosotras cometa un claro pecado recibirá un doble castigo, y esto es fácil para Allah. Mas la que obedezca a Allah y a su mensajero y obre rectamente, recibirá una doble recompensa, y hemos preparado para ella una generosa provisión en el paraíso. Oh esposas del profeta, no sois como las demás mujeres, pues sois un ejemplo para el resto. Si teméis a Allah, no habléis a los hombres con dulzura para no despertar deseo en quienes tienen un corazón enfermo de hipocresía y perversidad, y hablad de manera y en un tono convincente. Permaneced en vuestros hogares, y si tenéis que salir, no os exhibáis mostrando vuestra belleza como era costumbre antes del Islam. Realizad el salat, entregad el azaque, y obedeced a Allah y a su mensajero. Allah quiere alejaros de todo pecado, oh familia del profeta, y quiere purificaros. Y recordad las aleyas de Allah y la sabiduría, la tradición y dichos del profeta que se mencionan en vuestras casas. Ciertamente Allah es sutil y está bien informado de todas las cosas. A los musulmanes y a las musulmanas, o a quienes sometan su voluntad a Allah, a los creyentes y a las creyentes, a los devotos y a las devotas en la adoración a Allah, a los sinceros y a las sinceras de corazón, a los hombres y mujeres pacientes y constantes, a los hombres y mujeres humildes ante Allah, a los hombres y mujeres que entregan caridad, a los hombres y mujeres que ayunan, a los hombres y mujeres que protegen sus partes íntimas de cualquier relación ilícita, y a los hombres y mujeres que glorifican mucho a Allah. A todos ellos, Allah les ha preparado su perdón y una enorme recompensa. Ningún creyente, sea hombre o mujer, tiene la opción de elegir sobre un asunto que ha sido decretado por Allah y por su mensajero. Y quien desobedezca a Allah y a su mensajero estará en un claro extravío. Y recuerda, oh Muhammad, cuando dijiste a quien Allah agració guiándolo al Islam y a quien tú favoreciste liberándolo de la esclavitud y educándolo como a un hijo, no divorcies a tu esposa y teme a Allah. Y escondiste en tu interior lo que Allah iba a manifestar tu futuro matrimonio con ella, y temías lo que la gente diría cuando Allah es más digno de ser temido. Y cuando Zaid se hubo divorciado de ella, te la dimos a ti como esposa para que los creyentes supieran que no incurren en falta alguna si se casan con las esposas de sus hijos adoptivos tras haberse divorciado estos de ellas. Y lo que Allah ordena debe cumplirse. El profeta no debe ser reprochado por cumplir con lo que Allah ha prescrito para él. Este es el proceder de Allah con los profetas anteriores, y lo que Allah ordena sucede inevitablemente. Esos profetas que pasaron transmitían el mensaje de Allah y no temían a nadie más que a él, y Allah basta para llevar la cuenta de todo. Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, no es más que el mensajero de Allah y el último de los profetas, y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. Creyentes, glorificad mucho a Allah y alabadlo por la mañana y al atardecer. Él os concede su misericordia y os elogia ante los ángeles, mientras que estos piden a Allah que os perdone para que os saque de las tinieblas y os conduzca hacia la luz. Y Él es misericordioso con los creyentes. El día de su encuentro con Allah, los creyentes serán recibidos con saludos de paz, y Él habrá preparado para ellos una generosa recompensa. Oh profeta, ciertamente te hemos enviado como testigo, como portador de nuevas noticias y como amonestador. Como exhortador a la obediencia de Allah, con su consentimiento, y como una brillante luz para guiar a los hombres. Y anuncia a los creyentes que recibirán de Allah un inmenso favor. Y no obedezcas a quienes rechazan la verdad ni a los hipócritas, no hagas caso de sus ofensas y encomiéndate a Allah, Él te basta como protector. Oh creyentes, si os casáis con mujeres creyentes y las divorciáis antes de haber consumado el matrimonio, éstas no tienen que cumplir ningún período de espera para volver a casarse. Dadles una buena provisión en compensación y dejadlas libres de buena manera. Oh profeta, hemos hecho lícitas para ti las esposas a las que has otorgado parte de tus bienes como mahar, las esclavas que Allah te ha concedido como botín de guerra, las hijas de tus tíos y tías paternos, y las hijas de tus tíos y tías maternos que hayan emigrado contigo a la ciudad de Medina. También hemos hecho lícita para ti toda mujer creyente que se te ofrezca en matrimonio sin tener que obsequiarla con parte de tus bienes si deseas desposarla. Esto último es un permiso exclusivo para ti que no afecta al resto de creyentes. Sabemos bien lo que hemos prescrito para ellos con respecto a sus esposas y a sus esclavas, y esto es para que no sientas ningún reparo por lo que hagas. Y Allah es indulgente y misericordioso. Puedes posponer el turno de la esposa que quieras y recibir a la esposa que quieras, y no cometes ninguna falta si deseas recibir a cualquiera de las que habías dejado de lado posponiendo su turno. El hecho de que ellas sepan que esto es una decisión de Allah es mejor para que se sientan confortadas, no se entristezcan y estén satisfechas con lo que les ofreces a cada una de ellas. Y Allah conoce lo que albergan los corazones, y Allah es omnisciente y tolerante. No se te permite casarte con más mujeres de aquí en adelante ni cambiar a unas por otras mediante el divorcio, incluso si te atrae su belleza, mas puedes disponer de tus esclavas. Y Allah observa todas las cosas. Oh creyentes, no entréis en la casa del profeta salvo si os ha invitado a comer, y no vayáis demasiado pronto, cuando aún se esté preparando la comida. Entrad cuando se os invite, y después de comer, retiraos y no permanezcáis sentados para conversar. Tal comportamiento incomoda al profeta, pero le da vergüenza decíroslo. Sin embargo, Allah no se avergüenza de la verdad. Y si solicitáis algo a sus esposas, hacedlo tras un velo o cortina. Esto es más puro para vuestros corazones y para los suyos. No debéis importunar al mensajero de Allah, ni podréis casaros nunca con sus esposas en el futuro. Eso sería muy grave para Allah. Tanto si reveláis algo como si lo ocultáis en vuestro interior, es del conocimiento de Allah y os juzgará por ello, pues Él tiene conocimiento sobre todas las cosas. Las mujeres no incurren en falta alguna si no cubren su belleza ante sus padres, ante sus hijos, ante sus hermanos, ante los hijos de sus hermanos y hermanas, ante las mujeres musulmanas y ante los esclavos. Y que teman a Allah. Ciertamente Allah es testigo de todas las cosas. Allah concede al profeta su misericordia y lo elogia ante los ángeles, mientras que estos suplican por él y lo ensalzan. Oh creyentes, suplicad también vosotros por él y ensalzadlo, y enviadle vuestros saludos. Ciertamente Allah expulsará de su misericordia en esta vida y en la otra a quienes lo ofendan o calumnien a él y a su mensajero, y les ha preparado un castigo humillante en el infierno. Y quienes ofendan o calumnien injustamente a los creyentes y a las creyentes, cargarán con su calumnia y con un claro pecado. Oh profeta, di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran todo el cuerpo con sus prendas externas. Esto es mejor para ellas, para que sean reconocidas como creyentes y no sean molestadas. Y Allah es indulgente y misericordioso. Si los hipócritas, quienes tienen el corazón enfermo de duda e incredulidad, y quienes divulgan falsas noticias en la ciudad de Medina, no cejan en su actitud, te concederemos poder sobre ellos, oh Muhammad, y no permanecerán en la ciudad junto a ti por mucho tiempo. Serán expulsados de la misericordia de Allah y serán capturados y ajusticiados donde quiera que se encuentren. Tal es el proceder de Allah con los incrédulos que los precedieron, y no encontrarás cambios en la manera de actuar de Allah. La gente te pregunta, oh Muhammad, acerca de cuándo tendrá lugar la hora final. Diles, solo Allah posee dicho conocimiento, y quizás la hora esté ya cerca, aunque tú no puedes saberlo. Ciertamente, Allah ha expulsado de su misericordia a quienes rechazan la verdad y ha preparado para ellos un fuego abrasador, donde permanecerán para siempre y no encontrarán a quien los proteja o auxilie. El día en que sus rostros se abrasen completamente en el fuego dirán: ojalá hubiésemos obedecido a Allah y a su mensajero. Y dirán: Señor, nosotros obedecimos a nuestros líderes y jefes que rechazaban la verdad, y ellos nos extraviaron. Señor, duplícales el castigo y expúlsalos sin piedad de tu misericordia. Oh creyentes, no seáis como quienes importunaban a Moisés hasta que Allah lo defendió de lo que falsamente alegaban. Y Moisés ocupaba una posición honorable ante Allah. Oh creyentes, temed a Allah y decid siempre la verdad y lo que sea correcto. Él os guiará para que realicéis buenas acciones y perdonará vuestros pecados. Y quien obedezca a Allah y a su mensajero obtendrá un gran triunfo. Ciertamente, ofrecimos a los cielos, a la tierra y a las montañas la responsabilidad de cumplir con los preceptos de la religión de Allah y de ser recompensados o castigados según su actuación, mas declinaron tal responsabilidad y la temieron. No obstante, el hombre la aceptó. El hombre fue en verdad injusto consigo mismo e ignorante al desestimar el riesgo que conlleva aceptar tal responsabilidad si no cumplía con ella. Y Allah castigará a los hipócritas y a las hipócritas, a los idólatras y a las idólatras, y aceptará el arrepentimiento de los creyentes y de las creyentes. Y Allah es indulgente y misericordioso.